Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 30 de noviembre de 2020. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Tellera, a quien le agradecemos desde ya la gentileza de recibir este llamado. Diputado, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por recibir este llamado, diputado. Y al abrir esta página nos encontramos que ayer domingo hubo primarias en distintas comunas del país. Cerca de 14 millones de ciudadanos estaban habilitados para sufragar y elegir a los candidatos a gobernadores regionales, alcaldes. ¿Por qué el Partido Comunista no participó en esta instancia? ¿O habrá otra, diputado, para que la colectividad que usted preside se mida junto a otros aliados políticos, resaltando ahí en este caso al conglomerado Chile Digno, Verde y Soberano? ¿Cómo se da esto, diputado Tellera? Bueno, mire, nosotros decidimos, Chile Digno y el Frente Amplio decidimos no participar en las primarias a las que convocó los partidos de la ex concertación. Yeah. Eso porque no se dieron las condiciones. No, sería largo explicarlo, pero estuvimos conversando durante mucho tiempo, pero no se dieron las condiciones adecuadas. Ahora, el Frente Amplio hizo en algunas regiones, dos o tres, pero Chile Digno y el Frente Amplio acordaron hacer primaria en cuatro o cinco regiones y apoyo mutuo en tres o cuatro. Uh-huh. Lo que a nosotros nos parece que es muy valioso, porque son conglomerados que están decididamente por llevar adelante el proceso constituyente, por dejar establecido en la nueva constitución las materias que está demandando la ciudadanía, ¿no? Eso con toda claridad se iba a hacer. Y bueno, yo creo que está abierta la disputa en todas las regiones. Nosotros además estamos preparando, ya hemos presentado varias candidaturas y vamos a presentar otras más, incluyendo en ello la región metropolitana, porque estimamos que los resultados, por lo menos esa es mi opinión, uh-huh, los resultados de la primaria de ayer no son resultados concluyentes. La verdad es que las votaciones son muy bajas, entonces todo está en disputa, así que hay que esperar un poco cómo se va a dar ahora, cómo se va a mover el cuadro político después de esta primaria. Respecto a sus palabras, diputado Tellera, pareciera ser que hay bastante ánimo, disposición de participar en primaria, elegir justamente a estas candidaturas, ¿no? Bueno, sí, nosotros ya esto lo proclamamos en una actividad en que se leyó un manifiesto, uh-huh, de cuál es nuestro compromiso al ir a estas primarias y al nombrar las candidaturas. Y sí, pues ya se está empezando a trabajar, es muy cortito el tiempo. Es un esfuerzo grande, ¿no? Es un esfuerzo muy grande, además que estamos en pandemia, que hay que considerarlo. Pero vamos a competir. Ese es el asunto, y de eso se trata en la democracia, porque hay que competir en los procesos electorales. Usted, diputado Tellera, no ha tallado justamente y ha ocupado ese concepto, los esfuerzos, los diálogos. Por tanto, nos imaginamos que se deben valorar justamente estos acuerdos entre el Frente Amplio, el Comando Chile Digno, Verde Soberano, para lograr los entendimientos en relación a los gobernadores, por ejemplo, que es lo que la ciudadanía ha manifestado, los entendimientos, los acuerdos. Y en ese sentido, usted nos plantea y nos detalla a través de sus palabras. Claro, este acuerdo además tiene un componente ciudadano muy grande, porque nosotros en la candidatura lo que hemos tratado de hacer es que sean realmente personas que son representativas en cada lugar, pero además pensamos que en relación a la convención a la cual debería extenderse este acuerdo, deberán ser muchos independientes, figuras reconocidas nacionalmente, dirigentes sociales, y también, claro, algunas personas que son expertas, pero no se necesita ser experto para estar en la convención, porque para eso están los asesores y todas las personas que de alguna manera tienen que instalar en las leyes y en este caso en las normativas constitucionales las distintas materias que el pueblo está requiriendo. Y entonces nosotros estamos abiertos, incluso hemos planteado una reforma constitucional que permita, entre otras cosas, la participación muy amplia de las personas en la discusión misma de del proceso constituyente, ¿no? De que sea obligatorio, por ejemplo, para los constitucionales abrir espacio para consultas ciudadanas, para escuchar, y que también puedan organizaciones de personas, sobre todo de cabildos constituyentes, asambleas constituyentes, hacer propuestas. Entonces nos parece que ese debe ser el criterio que prime en todos nuestros acuerdos, y además los acuerdos deben estar sustentados sobre la base de las demandas del pueblo de Chile, porque hay algunos que se olvidan de eso, de que aquí el que impulsó el proceso constituyente es el pueblo de Chile con su lucha, y son los que están poniendo sobre la mesa los temas que quiere que se definan en este proceso. Uh-huh. Y nosotros tenemos que atenernos mucho a ello. Correcto. Diputado Tellier, existe un proyecto que busca adelantar las elecciones parlamentarias presidenciales. El senador José Miguel Insulza dice que la iniciativa está equivocada porque sería crear ambientes de revuelta, más allá que él mismo califica al gobierno, a su gestión, como pésima. ¿Por qué cree usted que se deben modificar el calendario electoral de la parlamentaria, de las presidenciales, diputado Tellier? Bueno, mire, cuando se llega a un momento de tan baja calificación de la acción del gobierno y también del parlamento, yo soy parlamentario, pero está claro de que el conjunto del parlamento en sí como institución está muy mal considerado por la ciudadanía, y eso hace que se dificulte el trabajo, las iniciativas, los acuerdos para solucionar la profunda crisis que tiene el país, ¿no? Porque se está encerrado ya en una especie de círculo vicioso. Entonces lo mejor en estos casos, me parece a mí, lo más democrático, y no tiene nada que ver con una revuelta, ni una conspiración, ni un golpe de Estado, es adelantar las elecciones y que el pueblo democráticamente decida mediante su voto, ¿no? Puede cambiar el total del Parlamento y también el Presidente de la República. Claro, pero lo que se observa es que muchos están atrincherados en sus cargos, no les gusta, entonces buscan las disculpas de siempre, que aquí estamos incitando a la revuelta, que sería un momento de gran violencia. No, nada de eso, nada de eso está expresado. Además, algunos han dicho que es ilegal, que es atentar contra la democracia, pero si los parlamentarios tienen perfecto derecho a plantear reformas a la Constitución. Esto era un proyecto de reforma constitucional y se han hecho reformas a la Constitución. Entonces, ¿cómo va a ser inconstitucional que alguien presente una reforma a la Constitución? Eso es absurdo. Es casi como el que manden al Tribunal Constitucional el hecho de que se haya aprobado una reforma constitucional que obliga a que se entreguen, que las personas puedan disponer de sus fondos que están en la AFP. Entonces el gobierno dice eso es anticonstitucional, pero ¿cómo si se aprobó una reforma constitucional? ¿Cómo va a ser anticonstitucional? Yo encuentro que sería una aberración muy grande que el Tribunal Constitucional diga que eso es inconstitucional, además que ya se aprobó y se pagó un primer retiro. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Lo que el gobierno pretende con ese envío al Tribunal Constitucional es que el Tribunal Constitucional determine que el Parlamento, que el Congreso, no puede proponer leyes de reforma constitucional. Eso es lo que quiere, ¿no? O sea, es Eso sí que es atentar contra la democracia y contra la Constitución. O sea, a mí me parece que el proyecto es se entiende por qué se envió el proyecto. Yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo con ese proyecto. Usted ve que hoy día el presidente Piñera bajó muchísimo en la encuesta CADEM, sí, bajó al 13%, en uno de los momentos de más baja en la percepción de la gente sobre el primer mandatario. Entonces yo creo que es al contrario de lo que dicen algunos, sobre todo aquellos que pertenecen al partido del orden, como se llama, tan transversal y que tanto cuida a la élite y que tanto quiere mantener las cosas como están, ojalá no cambie nada, aunque reconocen que está muy mal la lo que hace el gobierno, pero sin embargo no se abren a camino en que se pueda expresar la voluntad del pueblo de Chile. ¿Podríamos entender entonces, diputado Teller, que este proyecto de adelantar las elecciones parlamentarias presidenciales de alguna forma viene a legitimar el sistema democrático que ha sido vulnerado por este gobierno? Pero evidentemente, o sea, legitima, es un ejercicio democrático, es un ejercicio democrático que está perfectamente establecido en la Constitución, ¿no? Incluso en la Constitución, fíjese que está en esta Constitución que queremos cambiar, está establecido, pero algunos parece que en vez de cambiar para bien la Constitución, es decir, para hacerla más democrática, quisieran hacerla menos democrática. Eso es lo que está en el fondo. Diputado Teller, se aprobó, se despachó una de las leyes, creemos, más importante, como es la del presupuesto de la Nación, el presupuesto de la República. El gobierno, eso sí, diputado Teller, disminuyó varias glosas del presupuesto en ciencia, en salud, en empleos, en investigación, y bueno, finalmente se alcanzan esos acuerdos que mucho de la ciudadanía no entiende, que por qué se disminuye en salud, por qué se disminuye en cultura, entre otros, en empleo. ¿Qué impresión tiene usted, con qué sabor quedó justamente tras estos acuerdos que se lograron con la ley de presupuesto de la República, diputado Teller? A ver, el proyecto inicial iba así, pues el proyecto inicial iba, como usted dice, con rebaja en ciencia, cultura, no se elevaba lo suficiente en salud y varios otros aspectos. ¿Qué es lo que hicimos como oposición? ¿Ya? Como oposición rechazamos todas esas partidas presupuestarias y las fuimos rechazando, y se rechazaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y finalmente se logró que el gobierno repusiera los fondos para la salud, se elevó el per cápita a 800 pesos, como lo estaban solicitando los trabajadores, se repuso gran parte del presupuesto de cultura, se repuso el presupuesto para la ciencia, se repuso gran parte del presupuesto para las universidades estatales, y se lograron cuestiones que no estaban en el proyecto del gobierno, como por ejemplo fondos para una reparación para aquellas personas que han sufrido lesiones durante la movilización social y que fueron reprimidas y que salieron heridos, ¿no es cierto?, con lesiones graves. Ese yo creo que es un muy buen punto. Bueno, y se lograron varias otras cosas de no tanta envergadura, pero que son muy importantes de tener en cuenta. Es decir, en esta oportunidad la oposición actuó muy de conjunto, hay que reconocerlo. No se logró todo, porque también hay que entender que aquí el que tiene la iniciativa en materias que tienen que ver con presupuesto es solo el Ejecutivo. Solo el Ejecutivo. Lo que los parlamentarios podemos hacer es aprobar lo que dice el Ejecutivo, disminuirlo o rechazarlo. Entonces casi siempre se usa el rechazo de partida para decir al gobierno, mira, si tú no mejoras esto, te vas a quedar sin presupuesto en este ítem. Y ante eso el gobierno cede. O sea, no es que el gobierno negocie y ceda porque, ¿verdad?, graciosamente, no, es que está, se ve obligado, ¿no?, se ve contra la espada y la pared por esa actitud unitaria que tuvo en este caso la oposición. Uh-huh. Entonces, sin ser un presupuesto, como quedamos descontentos. contento igualmente, pero en muchas cuestiones que son de este tipo logramos entonces triunfos parciales y que lo mejoran sustancialmente en relación a algunas actividades nacionales. Uh-huh. Diputados, de ayer tenemos entendido que este fin de semana el Partido Comunista, el cual usted preside, tuvo un pleno de su comité central. Diputado, ¿cuáles son las urgencias que los convocó en el contexto de su Congreso Nacional, en el contexto de la crisis sanitaria, de la crisis social y política? No, mire, hemos realizado varios plenos estos días que están relacionados con la realización del Congreso Nacional que se hace este fin de semana. Congreso Nacional del Partido, al que van a participar unos 450 delegados de todo el país, que han sido electos además en los congresos regionales y comunales. ¿Qué es lo que tratamos en el pleno del fin de semana? Precisamente cómo instalar el Congreso Nacional. Discutimos una materia que es muy importante, es la elección de los nuevos dirigentes, cómo hacer ese proceso, porque lo que hace el Congreso, en lo principal, discute la política del partido para los próximos años, y que en el centro tiene una cuestión fundamental, decir que hoy día la tesis principal es que hoy día están las condiciones como para favorables, si es que logramos movilizarnos en ese sentido con toda nuestra fuerza, se moviliza el mundo social y otros partidos, podríamos propinarle una derrota al modelo neoliberal, ¿no? Esto mediante el proceso constituyente, la instalación de un nuevo proyecto de desarrollo para Chile, que tenga como base y centro que tenga en cuenta los salarios y sueldos de los trabajadores y trabajadoras chilenos. Entonces eso ya está discutido, hay una convocatoria que es pública, que se entregó, y eso el Congreso tiene que ratificarlo, rechazarlo, que estime, en fin, mejorarlo, y eso después se dará a conocer en las resoluciones del Congreso, y eso va a ser nuestro objetivo estratégico primordial durante los años que vienen. Ahora, el Congreso también tiene que elegir los candidatos al nuevo Comité Central del Partido. Y de acuerdo a la nueva ley de partidos políticos, esos candidatos tienen que ser sometidos a una elección universal, la que se va a realizar por ahí por el 12 o 13, tengo entendido, durante 2 días. Y eso es lo que estuvimos discutiendo, de cómo instalar bien eso es lo que discutió el pleno de ayer. Vamos a seguir esta semana también, vamos a hacer algunos plenos, pero tienen que ver con eso. Pero ya la convocatoria ha sido discutida por la mayor parte del partido. Estimamos que hasta ahora deben haber participado ya unos 7.000 militantes en esa discusión. Que es la parte, yo diría, es la parte activa del partido, ¿no? La que participa en esto. Pero se hizo extensivo a todos los militantes del partido que de una u otra manera, el que quisiera, podía opinar en esto, no solo participando en los congresos, sino que además con correos, con formas de expresar cualquier cosa que hicieran sobre esa convocatoria, porque fue muy abierto en ese sentido. Así que eso fue el pleno del fin de semana. Correcto. Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista de Chile, diputado, le agradecemos la gentileza de conversar esta mañana con nuestros auditores acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, diputado, y que tenga buen día. Bueno, muchas gracias a usted y también a las auditoras y auditores. Muy buen día. Buen día. Cerramos este capítulo de día lunes 30 de noviembre de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.